Lejos estamos que el conflicto en Misiones se solucione, porque cada día sabemos que se acrecenta más. Y para poder hablar un poquito de todo lo que pasa en Misiones, sobre todo de este tema con el que vamos a arrancar, la tenemos del otro lado de la línea a la actual parlamentaria por el Mercosur, Julia Argentina Perié. Julia, bienvenida a Radio La Minga, ¿cómo estás? ¿Cómo estás vos? ¿Todo bien? Bueno, también por acá, mucho frío, mucha preocupación acá en Misiones con lo que nos está sucediendo, una situación de crisis que viene siendo contenida desde hace mucho tiempo, porque esta situación con los docentes no es nueva. Los docentes, quiero contarte a vos y a la audiencia, ¿no?, que para contextualizar un poco lo que está sucediendo por acá, los docentes vienen reclamando lo que es justo, lo que es suyo, desde hace mucho tiempo. Algunas, desde principios de clase, están en asamblea permanente, dos o tres días de paro por semana. Acá es muy común que vos salgas al interior de la provincia y te encuentres, no de ahora, ¿no?, sino desde que comenzaron las clases, te encuentres con docentes acampando a la vera del camino, con rutas provinciales o nacionales cortadas, algunas en su totalidad y otras la mitad de la ruta. En fin, una situación de protesta que viene de hace tiempo, que se viralizó mucho, sobre todo se viralizó a nivel nacional, en los canales nacionales, a partir de que se sumaron fuertemente los policías y otras instituciones de la provincia también, ¿no? Y además hace unos 10 días también fue muy muy conocido y muy visto, muy difundido ese gendarme que le dice a un docente, no te quiero meter un balazo, no quiero usar mi arma para meterte un balazo, ¿no? Bueno, cosas así, exabruptos muy graves, muy delicados. Y bueno, termina con los policías desde hace 12 días más o menos, que ya venían también protestando, nada más que protestaban adelante de, en el frente de otra institución, de la jefatura de policía, que no era un lugar tan complicado, digamos, como es este lugar donde están, que es la avenida de entrada y salida de la ciudad de Posadas, ¿no? Ahí me preocupaba mucho el fin de semana escuchar a los maestros jubilados, sobre todo, lo que tienen que pagar de servicio de electricidad, que no es acorde a lo que están ganando, y están muy preocupados por esa situación. Absolutamente. Mira, nosotros tenemos acá al lado de la provincia la represa de Yacyretá, que está en Ituzaingó, en Corrientes, y que en su momento generó bastantes conflictos en la provincia de Misiones. A pesar de la cercanía con esta represa, lo que nosotros pagamos de luz es una verdadera locura, ¿no? Y sin el subsidio ahora nacional, te imaginas 80, 100, 150 mil pesos en familias que tienen ingresos, no sé, cada uno de 300 mil pesos, y son los dos docentes, te imaginarás 700, 800 mil pesos en una familia que no te alcanza para cubrir los gastos mínimos, ¿no? Entonces, esa es un poco la situación. El agua, otro tanto, sí. El agua aquí en la ciudad de Posadas es de una empresa privada, se privatizó en los 90 y quedó ahí. Te imaginas que el que no paga agua, chau, le cortan y a otra cosa, ¿no? Y también un disparate lo que sale el consumo de agua en la provincia de Misiones. Y así todo, acá todo siempre fue más caro. Siempre fue más caro la vestimenta. Nosotros en este caso por ahí tenemos un poco de posibilidades de cruzar al Paraguay, los que estamos acá sobre la vera del río Paraná, o si no al Brasil, los que están sobre el río Uruguay. Entonces, esas cosas, bueno, son un poco rebusque también de las familias, ¿no? Esas posibilidades. Cuando las asimetrías son beneficiosas para la Argentina, pero bueno, también no, esto va y viene. No, no solamente traer ropa de Paraguay, sino que también ahora yerba, porque la yerba que está ahí en Misiones no se puede consumir acá en Argentina. Es otro disparate más. Eso es un no solo un disparate, sino una gravedad para la industria yerbatera de la provincia de Misiones. Vos te imaginás que estamos hablando de 13.000 productores en la provincia, con todo lo que significa, ¿no? Que dan este trabajo a otra cantidad de misioneros, y que está en riesgo con esta importación de yerba de Paraguay y de Brasil, a un precio obviamente más bajo que lo que se consigue en el mercado yerbatero acá. Entonces todo eso hace crisis, todo eso está preocupando a los ciudadanos y a las ciudadanas misioneros, y que no se les, el gobierno no está terminando de resolver, ¿no? Y luego acá, bueno, también la cuestión política hay que analizar. Esta es una provincia donde Milei ganó las tres últimas elecciones, sí, también acompañada de el gobierno provincial, ¿no? Acá el gobierno le puso candidatos, hizo oídos sordos a los reclamos de otros sectores políticos para no acompañar, pero bueno, así bajo cuerda, digamos, el gobierno también acompañó a este triunfo de Milei, que significa que no haya fondo nacional de el FONIN, por ejemplo, bueno, que se haya, que no exista más el FONIN para los docentes, es un agujero terrible, y para el gobierno también es un agujero terrible, ¿no? Y porque, también para ustedes, porque el hogar misionero claro, en Caraguatay tampoco pueden abrirlo por no tener los fondos de cultura de la provincia para poder terminar la obra. Y además, en ese caso también, el hogar misionero y otros lugares que son parques provinciales también se vieron atravesados por esta situación, porque los guardaparques también estuvieron manifestándose y reclamando un aumento de sueldo, ¿no? Entonces, son todas las instituciones de la administración pública, digamos, en la provincia de Misiones, que están en crisis y que están reclamando en la calle. ¿Qué crees que va a pasar, Julia, con todo esto? Vamos ahí al borde de los 6 meses de este gobierno fascista, neoliberal de Milei, que está acabando con todas las instituciones que tanto costó crear. ¿Qué es lo que va a pasar según tu óptica? No, mira, ¿qué es lo que va a pasar? La verdad es que no sabría decirte. Lo que yo quisiera que pase, en todo caso, que se escuche a los que reclaman, que se les pueda dar una solución a los que reclaman, que se dejen de buscar fantasmas atrás de los que están en la calle reclamando, que se pueda volver un poco a la normalidad este país, ¿no? Estamos viendo cómo hay una situación de hambre en el pueblo argentino, lamentablemente, por la cantidad de errores también que se cometieron, y vos te encontrás con que tenés 5 millones de kilos de alimentos guardados en depósitos en Buenos Aires y en otras localidades. Esos son hasta delitos de lesa humanidad, te diría, ¿no? Porque tiene que ver con el hambre de los ciudadanos. Sí. Entonces, bueno, todas estas cosas que lastiman, que duelen, que son tan, pero tan graves, bueno, ojalá, no sé, puedan recapacitar y dejar a este hombre de gastar nuestra plata en esos viajes que nadie sabe para qué son, y ponerse a pensar y recapacitar un poco de lo que está sucediendo en toda la Argentina, no solamente en Misiones. En tu labor de parlamentaria del Parlacen... Ah, eso te quiero aclarar. Yo dejé de ser parlamentaria en el mes de diciembre. Ajá. Ahora me estoy abocando a mi participación en el Círculo de Legisladores de la República Argentina. Bien. Y a lo que nosotros organizamos, creo que te había comentado en su momento, que es el Observatorio de Relaciones Internacionales de la Fundación Victoria, con el que estamos desarrollando múltiples actividades que tienen que ver con la investigación, con el seguimiento de lo que sucede en el resto del mundo, de algunos análisis políticos y sociales a través de nuestras redes, y bueno, y convocatoria también a jóvenes, sobre todo, de Latinoamérica que están participando en nuestro observatorio de manera virtual con charlas, workshops, en fin, tratando de dar alguna, ir ofreciendo, digamos, algún lugar donde los jóvenes se puedan también expresar, puedan participar, puedan opinar, puedan poner artículos de opinión también en nuestras redes, que ya que estamos aquí, te digo, que nos sigan Observatorio de Relaciones Internacionales. Y bueno, en eso estamos aquí. Y, por supuesto, acompañando toda esta situación de crisis y todas estas luchas que se están llevando adelante. Está bueno el poder sumar a los jóvenes. Vos hasta en diciembre fuiste candidata a gobernadora por Misiones. Está difícil el poder volver a tomar parte de las gobernaciones, de las intendencias. El peronismo, el kirchnerismo han perdido muchísimo terreno con respecto a lo que se venía haciendo desde los 2000 para acá. ¿Tenés alguna visión de lo que está pasando, sobre todo ahí en Misiones, con este tema de la elección de los que nos están manejando los destinos? Mirá, nosotros también hacemos un llamado a quienes, acá tenemos 3 senadores, uno es del PRO y 2 son del Gobierno de la Renovación, haciendo un llamado para que no voten esta ley nefasta para el pueblo argentino, ¿no? Bueno, en el caso de la votación en la Cámara de Diputados, todos los diputados misioneros votaron la ley base, ¿no? Entonces, también eso muestra la crisis en la que estamos inmersos desde los que conformamos un frente acá, el Frente Amplio, y los que conformamos eso que denominamos Frente Nacional y Popular, ¿no? Con diferentes sectores de la política y de la sociedad. Bueno, esta crisis también se ve, entonces no tenemos diputados, no tenemos senadores, y los que están votan a favor de esa ley base, ¿no? Entonces, todo es muy complicado, todo está en crisis. Creo que hay que ir barajando y dando de nuevo, por eso esta convocatoria a través del observatorio a los jóvenes, para que tomen también postura y que se involucren en las cosas que suceden en la sociedad, creo que es interesante también, ¿no? ¿Cómo le fue en la presentación del libro de Juan Domingo hace poquito? Mira, eso fue en El Dorado y en Posadas. Uh-huh. Y te digo que las dos presentaciones fueron altamente exitosas, digamos. Y exitosas porque, no solo por la convocatoria de amigos, amigas, compañeros, sino por lo que significa que Juan haya podido volcar en un libro toda su vivencia, toda su experiencia, el tema de la cárcel, el tema de todo lo que después de haber estado tantos años preso pudo hacer, que fue recibirse de ingeniero, hacer el hogar misionero del Che, en fin, todo lo que sucede en la vida de un ser humano y de una persona tan especial como Juan, ¿no? Entonces, muy muy lindo, muy emotivo. Van a seguir las presentaciones porque se vendieron todos los libros que había, así que se están editando más, y seguirán las presentaciones en otras, o en ferias del libro, o en otras ocasiones. Estamos hablando de Juan Domingo, que es el hermano de Julia, y también lo tenemos a Pancho. Pancho, ¿cómo anda? Ahí estamos, también estuvimos ahí compartiendo la presentación del libro, así que ahí estamos, ahí anda. Bueno, mandale un abrazo grande a ellos dos, te mando un abrazo, espero vernos pronto en alguno de estos eventos, en la Semana Che aquí en Altagracia, o en algún lado, o cuando se abra nuevamente el Hogar Misionero y se pueda hacer alguna presentación y ahí hacer un gran evento, que creo que se lo merece. Claro que sí. Bueno, muchas gracias por esta comunicación y te mando un gran abrazo, y bueno, nos tenemos que abrigar mucho porque hace mucho frío, a no enfermarte, porque encima los medicamentos están tan caros, mirá que no podemos darnos el lujo de una enfermedad. No, para nada. Bueno, un abrazo grande, que estén muy bien. Gracias, Julia, abrazo grande.